¿qué tal? Aquí estamos con todos vosotros en una nueva entrega de Original y Copia, el programa de la parrilla de Laurogeita más Aspi Irratia, dedicado en exclusiva a los covers, que cada dos semanas y durante 60 minutos os ofrece una playlist de versiones en la que caben todos los ritmos, idiomas y décadas. Os acompaña Fermín Larrondo y a lo largo de esta hora de buena música que tenemos por delante vais a poder disfrutar de canciones firmadas por 091, Amos Melbourne, Matthew Sweet, Radio Futura, Club 8 o François Hardy, interpretadas a veces por artistas de renombre como Nada Surf, Manolo García, John Lee Hooker o Marlango, y otras por gente casi desconocida como Majestic, The Pictures, Jordana B o Polaris. Lo dicho, os recomiendo que os acomodéis y dejéis que la música deleite vuestros oídos, porque ya mismo comienza una nueva emisión de Original y Copia. The Walls es un cuarteto irlandés que combina el indie pop con el folk. Formado por los hermanos Steve y Joe Wall, dos de los miembros fundadores de una de las más populares formaciones de Irlanda, The Stunning, el álbum de debut The Walls se lanzó el año 2000 bajo el título de High Low, y el éxito que obtuvieron con su publicación les facilitó que Bono les ofreciese ser teloneros de U2 en su segundo concierto en Slane Castle en 2002. En aquel mismo año, el single de The Wall, To the Bright and Shining Sun, se convirtió en todo un éxito al entrar en el top 10 irlandés, gracias en parte a que fue utilizado para musicar un popular anuncio de televisión. Su segundo larga duración, New Dawn Breaking, de 2005, alcanzó el número 5 en las listas irlandesas y a partir de entonces la música de The Wall comenzó a ser habitual en las bandas sonoras de las nuevas películas producidas por aquellas latitudes, y el grupo se convirtió en uno de los favoritos de la radio pública irlandesa, consiguiendo que el single Bird in a Cage fuese una de las 5 canciones más radiadas en el país a lo largo de 2012. Steve Wall ha desarrollado en paralelo al grupo una importante carrera como actor, que le ha abierto la puerta a series de televisión de la talla de Vikingos, El Brujo o Criado por Lobos, dando recientemente el salto a la gran pantalla para interpretar el papel del músico de jazz Chet Baker en la película My Foolish Heart. Escuchamos a The Wall en un cover de uno de los temas de más éxito del grupo irlandés más popular del mundo. Obviamente se trata de U2, de los que versionan el conocidísimo With or Without You. Stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. I wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait. And I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more. I can't live and you give, and you give, and you give yourself away. My hands are tied, my body's blue, she's got me with nothing to win. Original y copia. Soy metálico en el jardín botánico. Un espacio dedicado a las versiones, conducido por Fermín Larrondo en la sintonía de Laurogei Tamasazpi Irratia. A pesar de que al menos pudieron disfrutar de una relativa estabilidad discográfica durante los 14 años que duró su primera etapa profesional, 091 no vieron premiada su calidad y su buen hacer con ningún auténtico éxito de ventas. De nada sirvió que publicasen álbumes del nivel de 12 canciones sin piedad, Tormentas imaginarias o El baile de la desesperación, ni que firmasen temazos del calibre de La torre de la vela, que fue del siglo XX, Otros como yo o Un hombre con suerte. Porque la valía de 091 solo fue auténticamente reconocida cuando la banda ya se había disuelto. Es verdad que ya bien entrado el siglo XXI, su música comenzó a ser recordada y reivindicada por numerosas formaciones de jóvenes músicos, lo que favoreció que en 2016 volviesen a los escenarios y publicasen un nuevo disco en directo y que 3 años después entrasen de nuevo en un estudio de Granada para grabar La otra vida, su primer nuevo álbum en 25 años. Además, el 10 de diciembre del año pasado, 091 anunciaban desde sus redes sociales lo siguiente: los 091 volvemos al estudio con nuevas canciones, después de 5 años, una pandemia y varias guerras. Así que es posible que muy pronto vuelva a haber noticias del grupo. Vamos a recordar una de las mejores canciones de 091, la titulada Nadie encuentra lo que busca, con la ayuda de la banda de Quique González y la participación como vocalista de un curioso personaje llamado Javier de Torres, un prolífico compositor y cantante que lleva años compaginando su dedicación a la música con una brillante trayectoria profesional como abogado. Yo busqué la luz metiéndome en un pozo e intenté pintar blanca la oscuridad. Te tuve un instante delante de mis ojos, mis dedos tocaron la soledad. Porque nadie encuentra lo que busca. Porque nadie encuentra Habéis sintonizado el dial de la Eurogeita Masaspi Irratia y estáis escuchando una nueva edición de Original y Copia. Continuamos adelante con Nada Surf, unos viejos conocidos de este programa, algo que, por otra parte, no es demasiado raro si contamos con que esta banda californiana, que además cuenta en su formación con un español, el bajo y vocalista Daniel Lorca, suele ser bastante aficionada a hacer suyos temas ajenos en unas versiones que siempre destacan por su extrema calidad. La música de Nada Surf siempre se ha caracterizado por mantener unos ritmos muy identificados con el llamado indie pop, pero siempre marcados por unas melodías brillantes y vitalistas y por unas letras muy personales en las que en ocasiones han tratado temáticas tan delicadas como los abusos sexuales a menores, como reflejaban en Robot, tema incluido en su álbum de 1998, The Proximity Effect. Su amplitud de miras ha permitido a Nada Surf versionar con absoluta libertad a grupos y solistas de un amplísimo abanico de estilos que van desde Moody Blues, Pixies, Mercromina o New Order, hasta Iggy Pop, The DBs, Big Star o Depeche Mode, por solo citar algunas referencias. Al mismo tiempo, sus temas originales también han sido versionados, a su vez, por gente de la talla de América, Juliana Hatfield o The Black Winter. El tema que ahora escucharemos es una buena muestra del eclecticismo de Nada Surf a la hora de escoger los temas que versionan, ya que se trata de un cover de una canción de la reina por excelencia de la música yeyé, Françoise Hardy, lamentablemente fallecida en junio del año pasado. El tema original, titulado Au fond du rêve doré, se publicó en formato single el año 1967, convirtiéndose de inmediato en un nuevo éxito de la cantante francesa. J'ai envie de me noyer au fond d'un rêve doré, tout mélangé à toi. J'ai envie d'être avec toi. Car dans mon rêve doré, tu ne ferais que m'aimer. Tu dormirais contre moi et tu ne dormirais pas. Te mélanger à toi. La Eurogeita Masaspi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laeurogeitamasaspiirratia.info y hazte irratikide. La Eurogeita Masaspi Irratia, la radio que sueña. Hotuna en un principio quisieron llamarse Hot Shit, mierda caliente, pero los ejecutivos de RCA les recomendaron que se buscasen un nombre menos ofensivo si querían formar parte de su catálogo. El grupo empezó a gestarse en 1969 de la mano de Jack Cassidy y George McAuconen, cuando ambos eran todavía miembros de Jefferson Airplane. Y aunque debutaron discográficamente en 1970 con un trabajo en directo muy marcado por el ragtime y el blues más tradicional, no fue hasta la disolución de los Airplane en 1974 cuando abandonaron los conciertos semiacústicos para comenzar a endurecer su sonido hasta acercarse poco a poco al hard rock. Sin embargo, para mi gusto, la etapa más interesante de la trayectoria profesional de Hot Tuna es, sin duda, la que recorrieron durante la primera época del grupo. Un periodo en el que antepusieron los directos a las grabaciones de estudio y en el que no pusieron trabas a combinar libremente los temas acústicos de formato más clásico con otras composiciones mucho más marcadas por la electricidad y la psicodelia. Fue entonces cuando Hot Tuna se convirtió en uno de los grupos preferidos de la entonces contestataria y rebelde Universidad de Berkeley en San Francisco. De aquella primera época es precisamente el tema que vamos a escuchar, una versión de un viejo blues firmado en 1935 por Blind Boy Fuller, que lleva por título Keep on Trucking y que los Atunes Calientes incluyeron en 1972 en Burger, uno de sus mejores álbumes. Keep on. Jordana B. es el seudónimo bajo el que la artista argentino-española María Solá Oteiza firma sus canciones. Jordana B. comenzó a estudiar piano cuando era una niña pequeña. Años después, tras graduarse en comunicación audiovisual y guión y de tontear con el arte dramático, comenzó a interpretar sus poemas en los escenarios de Madrid, frecuentando diferentes salas de micros abiertos que le ayudaron a darse a conocer poco a poco. A finales de 2018, Jordana B. decidió dar el salto a la música. El experimento la salió bastante bien y, viendo la respuesta del público, se animó a seguir adelante, pero separando radicalmente la música y la poesía. A partir de entonces ya no haría más poemas musicalizados. Los poemas irían por un lado y las canciones por otro. Llegada a este punto, la cantautora encaró el dilema de hacia dónde dirigir su música, para finalmente optar por insistir en letras y rimas trabajadas, pero mezclándolas con sonidos frescos, ruidos, coros, onomatopeyas y ritmos pegadizos. De esa manera, consiguió llegar a un público más extenso y en marzo de 2020 firmó contrato con Subterfuge Records, con los que lleva publicados 13 sencillos y una larga duración. Aunque normalmente Jordana B. solo interpreta temas propios, de cuando en cuando añade una versión a sus directos. Sin embargo, tan solo ha publicado un único cover, este, que seguidamente escucharéis, una versión de uno de los más conocidos hits de los Fresones Rebeldes, Al amanecer. No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo solo otra vez. Es que sola no tiene gracia ni placer. Tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos, lejos es muy lejos para mí. ¿Dónde vas? ¿Volverás? Dime que me llevarás. Quiéreme, bésame, déjame tu huella al amanecer. Y es que si estás cerca me siento mejor, desde que te conozco soy mucho mejor. Sé que puedo amarte todavía mejor. Quiero que me ayudes en la investigación. Si me caigo al suelo ya no siento dolor. Si te beso y veo no distingo el sabor. No me faltes nunca. Yo tengo derecho a ser feliz. No te vayas lejos. Lejos es muy lejos para mí. ¿Dónde vas? ¿Volverás? Dime que es que me gusta tanto que llevo sin respirar meses. Me gusta tanto, tanto, pues escribiría un disco entero. ¿Qué digo un disco? Una pedazo de discografía. Cuando tus ojos se fijan en mí, vivo mil aventuras sin salir de aquí. Si te miro no puedo parar de reír, porque sé que tú ves lo mismo que yo vi. Pídeme lo que quieras y diré que sí. Pide una tontería, me faltes nunca. Yo tengo derecho a ser feliz. No te vayas lejos. Lejos es muy lejos para mí. ¿Dónde vas? ¿Volverás? Dime que me llevarás. Quiéreme, bésame, déjame tu huella al amanecer. ¿Dónde vas? ¿Volverás? Dime que escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi Irratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. The Pictures es una banda de rock australiana con sede en Melbourne, Victoria, fundada el año 2000 como un proyecto paralelo por David Lane, el principal guitarrista del grupo de rock alternativo You Am I. El álbum de debut de Pictures, Pieces of Eight, salió a la venta en la primavera de 2005 y en junio de ese mismo año alcanzó el número 7 en una de las principales listas de éxitos del país, algo que ya se intuía cuando su sencillo de debut, Pissing with the Catman, entró en el top 100 pocas semanas antes. En 2013, una serie de cambios de formación y la fuga de uno de sus miembros fundadores para comenzar carrera en solitario llevaron a The Pictures a su disolución. Sin embargo, a raíz de una reunión temporal en 2018 para dar una serie de conciertos en varias salas de rock de Melbourne, ayudaron a que en enero de 2021 se anunciase el regreso a la actividad musical de The Pictures, que llevó al grupo a grabar su tercer álbum de estudio en 2022 y un cuarto trabajo a mediados de 2023. Con un estilo potente, muy marcado por unas brillantes guitarras y unos juegos de voz perfectamente ensamblados, The Pictures son capaces de construir hermosas melodías de power pop o de versionar con una sorprendente elegancia temas tan fantásticos como este Back to You, una de las piezas claves del repertorio del genial Matthew Sweet, incluida en un álbum que merece un lugar destacado entre lo mejor del power pop, Blue Sky on Mars. Estás escuchando Original y Copia en el dial de Laurogeita Masaspi Ratia, la radio que sueña. En diciembre de 1972, cuando la dictadura franquista y la salud del propio dictador comenzaban, poco a poco, a hacer aguas, uno de los cantantes más incómodos para el régimen del Pardo, Joan Manuel Serrat, sacaba a la luz el que iba a ser su noveno trabajo discográfico y sexto en castellano, con el que el cantante hacía homenaje a otra figura odiada por la dictadura como era el poeta y militante comunista Miguel Hernández. Muerto de tuberculosis 30 años antes, mientras cumplía condena por rojo en el llamado reformatorio de adultos de Alicante. Aquella no era la primera vez que Serrat homenajeaba a alguno de los poetas proscritos por la dictadura. 3 años antes, en 1969, ya había obtenido un considerable éxito al publicar otro larga duración en el que el Noi del Poble Sec musicaba un puñado de poemas de Antonio Machado. Pero con el álbum Miguel Hernández, Serrat iba un poco más allá, ya que no se contentó con reunir y musicar algunos textos del poeta de Orihuela, sino que además escogió expresamente algunos de sus versos más militantes. Canciones como El niño yuntero, Nanas de la cebolla, Llegó con tres heridas o Muy especialmente para la libertad no dejaban lugar a duda. Contenían explícitas referencias a la durísima vida del campesinado, el hambre y la miseria o la lucha por la igualdad, la justicia y la libertad. Y será el último de los temas que hemos mencionado, el titulado Para la libertad, el que os vamos a ofrecer ahora en una versión que interpretó en 2005 otra primerísima figura de la escena pop del país. Se trata del excomponente de Los Rápidos, Los Burros y El Último de la Fila. Hablamos, claro está, de Manolo García, una de las voces más personales y reconocibles de las últimas 4 décadas de música española. Para la libertad, Sandro luchó pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Porque aún tengo la vida. Para la libertad, sangro lucho pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Porque aún tengo la vida. Arañas de Martek, lurrari deika. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. José González es un cantante, compositor y guitarrista sueco de indie folk, hijo de un matrimonio argentino que se vio obligado a emigrar al país escandinavo a raíz del golpe de Estado militar de 1976. En 2001, González debutó en solitario con Dead Weight on Velveteen, un sencillo de folk pop tranquilo e intimista, grabado en 4 pistas y autoeditado. Meses después, aquella maqueta caería en manos de uno de los dueños de un recién nacido sello discográfico, Imperial Records, que no dudó en fichar a González, convertirlo en el primer artista oficial de la etiqueta y publicar su primer larga duración en 2003. 5 años después, tras sacar al mercado un segundo álbum y también de haberse convertido en una figura emergente de la escena sueca, José González participaba en un importante recopilatorio de artistas europeos con la versión de un tema mítico. Se trataba del Love Will Tear Us Apart, El amor nos desgarrará, canción firmada por Ian Curtis, cantante y principal compositor de Joy Division, que la había escrito entre agosto y septiembre de 1979. 8 meses después, se suicidaría la víspera de volar a Norteamérica para comenzar una gira por Estados Unidos y Canadá, y 30 días después de su muerte, se publicaba aquel single, consiguiendo unas excelentes ventas. Love Will Tear Us Apart, que ahora escucharemos en la voz y la guitarra de José González, ha sido versionado por cerca de 200 diferentes artistas, entre los que podemos destacar nombres como Björk, The Cure, U2, Nick Cave, Noel Gallagher, Simple Minds o The Killers. Y el año 2002 fue considerado por la prestigiosa revista musical Neo Musical Express como el mejor sencillo de todos los tiempos. Tear us apart again. Love, love will tear. continuamos por tierras escandinavas con otra banda sueca. En este caso se trata de Club 8, uno de los pilares de la escena indie pop de aquel país, con una serie de álbumes melódicos y eclécticos que abarcan desde el pop dulce y discreto hasta los que tienen influencias más electrónicas o de música de baile. Carolina Komstedt y Johan Angergaard fundaron la banda en los años 90, explorando un sonido que fusionaba melodías indie pop con un estilo de producción bastante lo-fi. El dúo grabó sus tres primeras canciones en 1995 y tras recibir ofertas de varias discográficas, se decidieron por el sello español Siesta, con quienes debutaron con el sencillo Me Too, al que meses después seguiría su primer larga duración, Nouvelle. Aunque el primer trabajo del grupo tenía un sonido optimista y brillante, muy en la línea del llamado Twee Pop, con su segundo álbum, de 1998 y titulado The Friend I Once Had, Club 8 amplió horizontes, incorporando nuevas bases rítmicas y otros elementos propios de la música de baile. Un año más tarde, Carolina y Johan se dieron a conocer mundialmente mediante una gira con la que recorrieron media Europa y que finalizaron actuando en el festival CMJ de Nueva York. Con un total de 11 trabajos de larga duración publicados desde 1996 a día de hoy, el año pasado volvieron a los estudios después de 8 años de parón discográfico para grabar su último álbum, un plástico ruidoso y brillantemente melódico titulado A Year with Club 8. Vamos a escuchar uno de los primeros sencillos que Club 8 grabaron para Siesta Records. Se trata del tema Before I Came, interpretado por una casi desconocida banda norteamericana de indie pop llamada Majestic, liderada por los hermanos Watene y por una vocalista de nombre Jana Wittren, que tan solo se mantuvo en activo desde 1999 a 2001, al amparo de un sello independiente de San Francisco llamado Chef Life Records. I know you love it when I say how much you mean to me. You don't hear it very often. It seems like everything I do, it's the only thing that's important to you. And all those things I have to say, I'm not afraid to Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Poco se puede decir de John Lee Hooker que no se haya dicho ya. Un cantante y guitarrista de blues estadounidense, nacido en Mississippi, en el sur más profundo de Estados Unidos, hijo de un campesino, y que comenzó a trabar contacto con la música a mediados de los años 40 en Detroit, donde trabajaba en la industria del automóvil y completaba su precario sueldo cantando blues en los bares de los suburbios. La música de John Lee Hooker siempre fue rítmicamente muy libre, una característica común entre los primeros músicos acústicos que interpretaban los llamados blues del Delta. Pero su fraseado se escapaba bastante de los estándares que seguían la mayoría de los cantantes de blues. Aquel estilo informal e incoherente que Hooker practicaba en su primera época, aunque fue perdiendo peso entre el resto de bluesman, con la aparición de las primeras bandas de blues eléctrico de Chicago, Hooker siempre lo mantuvo, convirtiéndolo en una seña de identidad suya, en un sonido propio y característico. Y vamos a escuchar ese típico fraseo del que hemos hablado con uno de los temas estrellas de Hooker. Una versión de una pieza de blues acústico interpretada por primera vez en 1953 por su autor Amos Milburn y titulada One Bourbon, One Scotch, One Beer, que en 1966 John Lee Hooker, acompañado por su banda, incluía en el álbum The Real Folk Blues. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of old. One bourbon, one scotch, and one bill. And then I sit there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar, at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of old. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high, stoned, knocked out. By that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, was a quarter to two. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one bill. Versión a versión hemos llegado al final de Original y Copia, un programa que hoy vamos a despedir con el tema de más éxito de Radio Futura. Una de las bandas de más calidad de todas las que surgieron en los años 80 bajo el paraguas de la llamada movida. Un grupo que, pese a llegar a convertirse en uno de los de mayor fama, ventas y éxito del momento, sin embargo, tuvo unos inicios tan desastrosos que estuvo a punto de desaparecer cuando tan solo había publicado su primer larga duración. No deja de ser paradójico que una banda que casi se ve obligada a retirarse a causa de una nefasta gestión promocional de la compañía con la que fichó, que no fue capaz de sacar partido a su debut discográfico, 4 años después y bajo otra etiqueta bastante más modesta, consiguiese que una de sus canciones se convirtiese en el tema más conocido de Radio Futura, alcanzase el puesto número 2 en el listado de discos más vendidos del momento y el año 2010 fuese clasificado por la revista Rolling Stone en el número 89 de los 200 mejores temas de pop rock en español. Porque, evidentemente, no hay ninguna otra canción del extenso repertorio de Radio Futura que pueda identificarse tanto con el sonido del grupo como Semilla Negra. Y con el cover que hizo Marlango de ese tema en 2011 para colaborar en el homenaje a la banda de los hermanos Auserón que se publicó con el título de Arde la calle, os decimos adiós por hoy. Bajo mi punto de vista, la cantada por Leonor Watling y su grupo es, de lejos, la mejor de las 4 versiones que conozco de este magnífico tema, que supuso el definitivo encumbramiento de Radio Futura. Disfrutadlo y recordad que en un par de semanas os espera una nueva entrega de Original y Copia. Ondo segi eta entzun beti musika ona. Agur. Ese beso entregado al aire es para ti, fruta que has de comer mañana. Guarda la semilla porque estoy en él y hazme crecer en una tierra lejana. Si me llevas contigo, prometo ser ligera como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Esos ojos detrás del cristal son dos negros cautivos cruzando el mar. Por la noche estaré sola en la selva. ¿Qué voy a hacer? Esperando que vuelvas. Si me llevas contigo, prometo ser ligera como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Pasos por el mundo y aunque tú ya